Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regularmente tocamos los mails hasta las 10 de la noche, sin embargo, hay uno un poquito urgente en función de lo que, de la manera en que empezamos hoy la transmisión. Y se refiere a una persona que nos dice lo siguiente. Don Gerardo nos dice, estoy escuchando al Santuario y dice que va a hacer un video de Televisa. Bueno, ya hicimos uno a las 9. Podemos hacer muchísimos más. Yo podría llevar mi pantalla, mi Apple TV y mi iPad para poder transmitir el video o un mensaje junto con otras recopilaciones para el día viernes. Yo podría estar todo el día viernes transmitiendo el mensaje. Lo único que me preocuparía es saber dónde conectar lo que lleve a las afueras de Televisa. Honestamente, no sé cómo han conectado su proyector, porque no creo que sea una, bueno, a lo mejor es una fuente portátil, no tengo idea, pero pues están los videos a su disposición. Yo no puedo estar ahí, pero si alguien quiere publicarlo, estamos totalmente de acuerdo y yo creo que será cuestión de hacer algunos más videos precisamente para esa situación, recordarle a los señores de Televisa que no son dueños ya de la verdad, recordarles que ahora quienes dan las noticias somos el quinto poder, somos las redes sociales, sus mentiras, sus patrañas, sus manipulaciones ya no tan fácilmente permean en el subconsciente o en el inconsciente colectivo de los mexicanos, ya no porque digan el cielo es rojo, nos la vamos a creer. Afortunadamente ya muchos tenemos manera de fotografiar, de poner videos, de compartir, de hacer blogs y de demostrar, no, no es rojo, eres un maldito. Por otro lado, dice don Gerardo, estoy haciendo igual para el día viernes algunos pegostes del santuario para dar a conocer el sitio, muchísimas gracias. No, imposición, firma Gerardo. Muchas gracias. Por cierto, sí, hace rato me equivoqué. El espectro electromagnético es el, bueno, el espectro fotoeléctrico es otra cosa. Perdón, efectivamente cometí esa torpeza hace rato que lo dije. Sí, tienes toda la razón. No, y digo, yo no terminé la carrera de física, terminé la carrera una carrera de ingeniería, pero qué vergüenza que haya yo cometido ese error. Definitivamente es totalmente válida la corrección. El espectro fotoeléctrico son las intensidades de luz. El espectro electromagnético es en donde efectivamente se hacen las transmisiones. Tremenda idiotez que dije. Pero bueno, hay una carta de un ciudadano al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en manos de quien está decidir si las elecciones en México se tienen precio, un precio más o menos de 6 mil millones de pesos, que es lo que pagó el PRI por la compra de votos, por la compra de encuestadoras, por la compra de televisoras, por la compra de la presidencia, como venía anunciando en un video tal cual, en uno de sus programas, Carmen Aristegui, desde hace 2 años. Manifiesto ante el TRIFE por el ciudadano Alfonso Juárez. Magistrados o jueces de la Sala Superior, magistrados, todos estos señores, muchos de ellos cercanos al PRI y que desgraciadamente tienen en sus manos los siguientes 6 años de México, si vamos a seguirnos hundiendo por el camino de la represión, de la crisis, de la inflación, de todo esto que caracteriza a los gobiernos priistas desde toda la vida y que nunca ha sido distinto, ni lo será, como es precisamente en todos los narcoestados gobernados por el PRI. Ante la situación que prevalece en nuestro país en materia electoral y siendo ustedes competentes, con fundamento en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer y resolver de forma definitiva e inacatable, perdón, inatacable, de impugnaciones a las elecciones federales de diputados, senadores y presidente, así como el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y juicio y revisión electoral. Bueno, luego de la introducción, me dirijo a ustedes, representantes del pueblo, para externar mi más profunda preocupación, ya que no solo la Constitución les ha delegado esta facultad de ser jueces con autoridad para juzgar y dirimir una controversia. Por una propuesta del Ejecutivo, ustedes son miembros elegidos por el Senado, que estos a su vez fueron elegidos por el supuesto sufragio popular directo, o sea, el pueblo al que supuestamente le sirven, aunque sean priistas. Por una propuesta del Ejecutivo, ustedes son, bueno, perdón, siendo así, tienen en sus manos la obligación de deslindarse de todo interés partidario, aunque sean priistas. Arraigado en el nivel jerárquico de la que ustedes, del que ustedes disfrutan, y que en los hechos, en la mayoría de los casos, busca satisfacciones personales y a los terceros de los que gozan el mismo estatus social, olvidando a los ciudadanos comunes que pagan su salario y exigen resultados de sus labores judiciales, aunque sean priistas. No pretendan, mediante el discurso, eludir sus responsabilidades, hablándole al pueblo de México con una retórica que la elección no tiene bases sólidas para ser anulada, ya que por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41, cualquier ley, llámese electoral, es superflua, pero lo más importante, por encima de las necesidades del pueblo, hasta la Carta Magna se vuelve insuficiente, y esta última debe estar superditada a las condiciones actuales y a las necesidades del pueblo. Cansados, hartos de tantos discursos escritos, hablados, que no hacen más que contradecir los hechos y ofender a los ciudadanos por la manera de contradecir y de llamarnos a millones de mexicanos mentirosos, a millones de mexicanos que hemos difundido y que conocemos y que hemos visto las miles de pruebas del fraude, es insultante que están despertando en un profundo, bueno, además que estos mexicanos están o estamos despertando de un profundo sueño, donde palabras de lenguaje retórico, de esa somnolencia, se asumían como verdaderas, ahora son vacías, carentes de sentido, ofensivas, priistas, donde las leyes no se legislan en respuesta a las necesidades del pueblo, más bien en respuesta a los intereses particulares que hacen a imagen y semejanza de las leyes lo que a sus pretensiones ambiciosas exigen por el poder del control económico, político y social, y para después argumentar en las lagunas del derecho que es imposible la resolución de un problema tan grande como el nuestro, que no es difícil que esa sea una de las conclusiones ridículas del tribunal. Nos declaramos incompetentes, es demasiado complejo, no podemos. Ah, pero qué bonito cobran. ¿Dónde me creen? La mayoría, no. Bueno, algo que es precisamente su función, proteger cómo se elige un presidente legítimo por la vía democrática. La mayoría de la clase política hace de las leyes como lo hace la lluvia de la tierra, lodo pesado, para impedir al ciudadano común caminar más allá de lo que está escrito y se vuelve silencioso, obediente, una verdadera estructura de dominación donde el ser humano no es el ser humano, es un sirviente del Estado, un sirviente carente de dolor, de frío, de sufrimiento, de aspiraciones, de pasiones, de amor, acostumbrados a ser miserables, acostumbrados a la hambruna, al trabajo, pesados, sin emociones, sin sentimientos, solo nacidos para la desgracia. Este es el concepto de ustedes los nobles, los aristócratas, los burgueses, los que se hacen llamar la clase superior, la clase política, que nos privan por completo de la facultad de votar. No invalidar la elección es invalidar el voto. No invalidar el fraude electoral es aceptar que en México los ciudadanos no tenemos derecho de votar, porque no hay ningún argumento, ninguna prueba para decir que verdaderamente votaron los que votaron y votaron por quien se supone que votaron. ¿Por qué? Porque el fraude es tan asqueroso desde la compra de votos, desde la compra ilegal de tiempos en radio y televisión, desde la compra de las encuestas, desde que el PREP no tiene absolutamente ningún sentido matemático, probabilístico o estadístico que tenga ninguna lógica. La carta completa está en el santuario, vamos a seguir con las demás. Yo creo que es importante que se les haga llegar de alguna manera a los supuestos magistrados. El movimiento Mazatleco sigue convocando Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueden cambiar al mundo. De hecho, es lo único que alguna vez lo ha hecho. O es la única, es que está medio bajito. El movimiento mazatleco que sigue en pie de lucha. Felicidades. Las verdades de Arsi sobre Felipe Calderón y otras divinidades. De hecho, dice Felipe Calderón y otras divinidades. No sé quién es Arsi, pero bueno, ahí está publicado en el santuario. Videos precisamente del movimiento mazatleco durante la tercera marcha nacional contra la imposición están evidentemente también en el santuario. El comunicado de Yo Soy 132 Veracruz Puerto, este no sé si es el más reciente. Bueno, por medio de la página de en línea de Notiver nos enteramos de la nota datada del día de ayer de una manifestación, de taxistas pertenecientes a de estos sindicatos charros que de sindicatos no tienen nada, que se declaraba supuestamente en favor de Enrique Peña Nieto y contra el Yo Soy 132. Respetamos toda manifestación pacífica de la ciudadanía, pero quisiéramos aclarar algunos puntos sobre las declaraciones que da Víctor Manuel Mendoza Segovia, quien en la misma entrevista se declara líder. No voy ni siquiera a darle lectura al comunicado completo, evidentemente que está publicado en el santuario, pero es verdaderamente ridículo porque las mismas personas que estaban supuestamente apoyando a Peña Nieto, al ratito estaban en contra del PRI, en contra de Peña Nieto y en contra del supuesto dirigente. Entonces, ahí ustedes dirán si realmente hay gente que apoya a Peña Nieto. Nuevamente le sale todo al revés al narco-PRI. Bueno, es un pleonasmo eso. Dejen ver el tiempo, ¿ok? Marcha anti-EPN en Córdoba, Veracruz. Muchísimas gracias, Marjorie, también por publicarla. Se siguen sumando y sumando, insisto, 87 ciudades. Nunca en la historia de México habían marchado tantos mexicanos, y menos en contra de una elección, porque no hubo ninguna elección, no hubo más que una pantomima, una vergüenza. Y todavía hay gente idiota, retrógrada, ignorante, vendida y muy estúpida y cobarde que dice, es que están molestos porque no ganó su candidato. Ah, fíjense que el supuesto candidato del que ustedes hablan ni siquiera tiene el poder de convocatoria. Nadie en este país, nadie, absolutamente nadie en este país tiene el poder de convocatoria de hacer marchar 87 ciudades en México y el mundo. Nadie, tontitos, nadie. Y todavía los estúpidos estos de los peñabots, ya no más pejemarchas. Híjole, ni para dónde hacerse con estos tarados. Está publicado también la foto de un recorte del periódico de Süddeutsche Zeitung, o sea, pues bueno, de un diario alemán, donde sí se habla del fraude, de las marchas que ha tenido México y donde sí se hace referencia principalmente a la inconformidad y la decepción de millones de mexicanos que vivimos en pues molestos porque nos quieren hacer una imposición y no nos vamos a dejar. Y en México, ante los sucesos actuales en nuestro país, cita, los manifestantes quieren hacerse escuchar e informar a los alemanes de lo que está pasando. Carambas, qué bonito es que sí existe el cuarto poder en otros países. Nuevos videos de la marcha antifraude en Dallas, Texas. Y bueno, seguimos en 55 segundos y salud.